Quiero volver a la tierra al final de la jornada, volver al seno materno a descansar en la nada. Quiero volver a la tierra acudiendo a su llamada, para gozar del silencio en mi última morada. Dejo el plano satisfecho, me voy de pampa y montaña, que reviven mis canciones cuando al descanso me vaya. No hay círculo que no cierre, ni rueda que en su girar no vuelva a tocar el punto donde inició su rodar. No vuelva a tocar el punto donde inició su rodar. Apagará sus voces, yo apagaré la mirada, solo quedarán sonando mis versos de retirada. Libre quedaré de vida, huérfano de pensamiento, ansioso de ser no siento y de existencia sediento. Dejo el plano satisfecho, me voy de pampa y montaña, que reviven mis canciones cuando el descanso me vaya. No hay círculo que no cierre, ni rueda que en su girar no vuelva a tocar el punto donde inició su rodar. No vuelva a tocar el punto donde inició su rodar.